10 minutos sobre las 12 del mediodía. Ya les anticipábamos anteriormente que en la jornada de hoy, dentro del capítulo de la actualidad local sobre todo, íbamos a fijarnos en citas destacadas en torno a la Feria de Ubrique y en concreto sobre los preparativos. Y en ese sentido ya les apuntábamos que, por ejemplo, íbamos a poner el foco en la suelta del toro del Gallumbo, que de nuevo tendrá lugar este año, en concreto el 4 de septiembre, y para la cual, bueno, pues se están ultimando, ya decimos, todos los trabajos de infraestructuras en torno al recorrido. Primero, con lo que, bueno, pues ha sido el traslado hasta nuestra localidad del vallado desde Benaucaz, y será mañana en concreto cuando comience el montaje de ese vallado. Hay muchísimas novedades porque además durante estos días atrás ya se ha conocido el cartel y en concreto esas reses que bueno, pues van a participar en lo que es la suelta en esa jornada. También hay otra serie de iniciativas, por ejemplo, en el ámbito solidario en torno a la recogida de alimentos, que está fijada también para ese día. Es una iniciativa que ya se desarrolló el pasado año. Y bueno, como decimos, multitud de detalles que son novedad, última hora, y que nosotros vamos a comentarles a través del tesorero de esta peña del Toro del Gallumbo, Andrés Domínguez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Andrés, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Andrés, que estuvo ya con nosotros hace unas semanas, hace varias semanas, ya anticipaba, ¿no?, un poco el calendario, ¿no?, de lo que es la programación, porque poco a poco ya vais teniendo experiencia. Hablábamos en su momento, ¿no?, cuando se organizó la primera suelta del Toro del Gallumbo, pero bueno, pues ya vais teniendo evidentemente la experiencia de años anteriores y por tanto pues tenéis muy claro, ¿no?, los plazos para ir realizando los preparativos. Incluso, ¿no?, me comentabas que ya además no tenéis que realizar, bueno, no tenéis que cortar los hierros para el vallado, sino que está todo preparado y señalado, nada más que para, por ejemplo, la instalación del vallado, ¿no? Pues sí, ¿no? Como este año ya sabes, como ya la experiencia de estos dos años anteriores, en el primer año donde lo pasamos peor, ¿no?, porque había que hacer todo desde el principio y adaptar el primer vallado que traímos, que nos lo dejó el Ayuntamiento de Villalunda del Rosario. El año pasado ya compramos nuestro propio vallado, aunque sí que nos siguen dejando cosas a los ayuntamientos de Benaucaz y Grazalema, pero claro, ya el trabajo que hicimos más gordo fue el año pasado, ¿no?, que con nuestro propio vallado, al cortarlo todo por medida, pues te puedes haberlo señalado en las partes, en las zonas que van, pues este año es mucho más fácil, ¿no? Ya decimos que habéis traído, ¿no?, lo que es el vallado, ya contáis con él y mañana vais a comenzar la instalación. Sí, ayer tarde estuvimos en Benaucaz y traímos las vallas ganaderas, que son las que se ponen por lo alto del muro de la calle Jesús, hacia los Pinitos, y también traímos tres cancelas, que son las que nos harían falta este año, que serían las de la, donde sale, donde ponemos el caón donde sale el toro, y las dos de la parte del Bartoleo. Porque sí que es verdad que estos años, pues, anteriores, pues hemos traído mucha más infraestructura de fuera, y como es buena señal, pues cada año pues traemos menos materia de las localidades del alrededor, ¿no? Y el resto lo tenéis aquí, ¿no? Sí, el resto, pues como dije hace dos o tres semanas, pues hemos hecho dos cancelas nuevas, que irán los Pinitos, una nueva con que está esa de hierros verticales, y otra es, como conocemos, en la casa del cura, y donde sale el toro, que es donde ponemos el camión de emergencia, y esas son las dos novedades de cancela. Entonces, como también dije, la que no la hemos hecho, porque como queremos ampliar el recorrido en su tiempo, cuando haya más algo de dinero, ¿no? Y entonces son las de la salida del toro, que intentaremos bajarla hacia abajo, hacia la pollería Juanfran, y el otro de Bartolé, pues intentaremos llevarlo hasta la Trinidad. Por eso hasta ahora no hemos hecho esas cancelas. Y ya pues, sería prácticamente todo nuestro, menos la valla ganadera, que también cada valla vale un dinero y nos harían falta una de 40 o 50 vallas. Así que, bueno, pues el vallado todo preparado. Y eso sí, a ponerse mano a la obra, ¿no? a lo que es la instalación, me decían, ¿no?, que ya prácticamente casi todos los días, pues poco a poco, estaríais por ahí, por la zona. No sé por dónde comenzáis. Pues mañana empezaremos allí por la valla ganadera, ¿no? Haremos lo primero el montar este valle de lo alto del muro, que también es bastante rápido y como es otro año tras año, pues es más fácil el montaje. Estamos ya más acostumbrados. Y lo que nos dé tiempo es destapar boquetes y zona, a lo mejor, que no hay ningún peligro, pues intentar dejar algunos barrotes verticales puestos. Pero no la mayoría, sino poquito a poco, que como vamos más o menos bien de tiempo, ¿no?, pues nos dedicaremos lo que están haciendo unas cosas, lo que estamos haciendo otras, pues echar el rato ahí y destapar los mayores boquetes posibles y montar el vallado vertical. ¿Cuántos sois para esta tarea? Pues bueno, no, cada vez nos unimos más, ¿no?, porque la gente también con el trabajo y vacaciones, pues ahora mismo pues está un poco mermado, ¿no?, pero de 20-30 pues sí que nos solemos juntar. Y sobre todo mientras más tarde sea la hora, pues mejor, y habemos más. Bueno, pues ya decimos, es algo visible que vamos a notar ya a partir de mañana en la zona, ¿no?, del jardín, pero el trabajo se viene realizando desde hace muchísimo tiempo más. Y de hecho, ¿no?, durante estos primeros días del mes de agosto, por ejemplo, habéis dado a conocer pues a las propias reses, ¿no?, que van a protagonizar la suelta del toro el 4 de septiembre. Pues sí, ¿no? justo cuando falta un mes para el festejo, pues presentamos los dos toros por las redes sociales, por el Facebook, y creo que el 10 o el 11 pues salieron ya los carteles en papel a la calle, ¿no? Y ya lo hemos repartido, bueno, 95% por los establecimientos colaboradores, que este año han sido 162. Agradecer a todos ellos, porque si en ese granito de arena, pues esto la verdad que sería difícil sacarlo adelante, ¿no? Y eso, ¿no? A ver el juego que dan, el modo, como bien sabéis ya, son de los dos de Rocío de la Cámara. Viene primero, que sabemos por la mañana, Romperino, el toro negro, que está más fuerte, ¿no? Pesará sobre unos 535-540, por ahí andará, de kilo. Y por la tarde salemos a Rancapino, que es un utrero, y pesará sobre alrededor de los 490, por ahí. Y esperemos que den juego y que la gente disfrute con ello, ¿no? Pues ya decimos, nos comentaban, ¿no?, que ya por tanto la cartelería está repartida. A destacar también ese dato, ¿no? 162 patrocinadores que se suman a lo que son los propios socios del colectivo, digo, en cuanto a apoyos, ¿no? Sí, otra fuente de ingreso que tenemos, y la verdad que pues bastante la cantidad que se aprovecha de ello, ¿no? Y además de los socios, tenemos los ingresos de la Sorizá y los socios y la rifa. Ahí no, aquí no tenemos más fuente de ingresos, ¿no? Y bueno, de hecho, imagino que cada vez más difícil para, digo, en el cartel, claro, que las dimensiones ya se hacen grandísimas, pero, hombre, con tal de que todo el que quiera pueda participar y aparecer en ese cartel, en esta ocasión ya decimos 162. Sí, el año pasado quedamos en 170, porque sí que es verdad que este año algunos han cogido más hueco, pero rondamos eso entre los 180 y 160 patrocinadores. La verdad que es un trabajo que hay que ir sitio por sitio, ¿no? Es un trabajo no muy duro, pero constante, ¿no?, de ir a los sitios, porque muchas veces los mismos empresarios no están, hay que ir dos o tres veces, pero bueno, toda ayuda, pues buena recibida, ¿no? Y además nos comentaban, ¿no?, hace varias semanas, ese número que sigue creciendo, ¿no?, de socios. Pues sí, ahora mismo no tengo los datos sobre la mesa, pero sí que sé. De hecho, llevé esta semana anterior, llevé para hacer carnet nuevo, ¿no?, sobre unos 50-60, más alguno que tengo atrasado que lo tengo en el cañizo, porque no me da tiempo ahora mucho a realizar las nuevas inscripciones, pero de momento yo creo que a partir de esta noche pues me pondré más a la obra y veré por dónde están los datos, ¿no? El año pasado no estábamos en 810 y esperamos superar esa cifra, ¿no? Sí, ya con esas nuevas inscripciones iréis camino de los 900, por tanto, ¿no? Sí, entre apuntado entre los 3 años hay más de 1000. Pero claro, ya después, pues, algunos no pagan, otros se lo olvida, otros... Entonces, pues, ahí entonces de los 1000 a lo mejor se quedan 100 sin pagar, y entonces ahí donde pagado el año pasado 810. Inscritos hay más de 1000. Y de hecho, seguís con el trabajo, con la labor de captación de socios, y habéis estado, no sé si hoy viernes también, pero estos últimos viernes habéis estado en el centro de la Avenida España, ¿no? Pues sí, ¿no? El viernes pasado con el tema del puente y que teníamos poco material de camisetas, pues decidimos no ponernos, ¿no? La gente también con el puente, las vacaciones, y tampoco nosotros no podíamos ofrecer el servicio, pues decidimos no ponernos. Este viernes ayer estuvimos hablando con el que nos está haciendo las camisetas y el compañero nuestro que lleva el tema ese, y hoy nos asegura que por lo menos la mitad de las camisetas que se pidieron, tanto de adultos, tanto de niños, pues estén hoy en la Avenida de España, ¿no? Aunque hoy a partir de las 9, pues estaremos en la Avenida de España, en el centro, como estos viernes atrás. Y que decirle a los socios, a los nuevos socios, que no lo den para última hora, porque algunas veces, pues ya cuando se va acercando el tiempo, no podemos dar la seguridad de tener su camiseta, ¿no? Y además cada año, evidentemente, en cada edición, contáis con una camiseta especial, en esta oportunidad, de color verde, por ejemplo, va a ser el distintivo, ¿no?, de esa camiseta. Sí, este año decidimos en una reunión ponerla de verde y hacerla de algodón. Este año hemos cambiado esos dos para probar una cosa nueva, a ver si la gente le ve más o le ve menos, y ya probar, a ver lo que algunos están contento, otro descontento, pero bueno, es difícil, como dije la otra vez, poner a 800 personas de acuerdo, ¿no? Decíamos sobre los apoyos, por ejemplo, el número de patrocinadores, ¿no?, con que contáis, el número de socios, lo hemos dicho, y además, a través de las redes sociales, por ejemplo, a través de Facebook, contáis con más de 5.000 personas, ¿no? Que integran, que forman parte como amigos de la propia página, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque esto del Festival Popular está muy de moda ahora, ¿no? En todos los pueblos, bueno, de alrededor, que somos lo que más conocemos, pero a nivel nacional, pues hay numerosos festejos, ¿no? Entonces, entre nosotros, pues nos vamos apoyando y nos vamos manteniendo ahí, ¿no? Veo por aquí, por ejemplo, tengo el perfil de Facebook, ¿no?, vuestro en estos momentos delante, y veo, por ejemplo, una reseña, ¿no?, a los recientes toros de cuerda o y maroma, ¿no?, de Villaluenga o de Benaucaz. Imagino que de cara al 4 de septiembre, pues también, ¿no?, como nos comentáis en otras oportunidades, pues ya contacta con vosotros muchísimas personas que vienen de los alrededores ese día, ¿no? Pues sí, ¿no? Y este año, pues incluso más, porque la verdad que estos 2 años anteriores ha coincidido el mismo fin de semana este con una fiesta que se celebra en Carcabuey, ¿no? Que yo creo que siempre, no sé si es el sábado o el domingo, pero el domingo es casi seguro que se celebre, igual que nosotros. Coincidía Carcabuey y Rafa Lema exhibía un toro de cuerda por su peña, ¿no?, que Carcabuey se lo cedía, ¿no? Y entonces este año cae el domingo 11 de septiembre, con que Carcabuey y Rafa Lema, pues estará la mayoría por aquí abajo. Así que, por tanto, esperáis mayor afluencia, ¿no?, de visitantes incluso. Sí, sobre todo de fuera, sí, porque eso es lo que salían hasta incluso un par de autobuses, creo, y en Grazalema, pues sabemos que hay mucha afición a este festival popular, ¿no?, al toro en las calles, o lo que ellos llaman madre de chico, y quieras que no, la gente de Grazalema que se desplaza a Carcabuey en estos años anteriores, pues este año, pues seguro que la tendremos por aquí. Una pena también que coincide con la feria de Villaluenga, y los jóvenes, pues, deciden quedarse allí, porque la verdad que si los jóvenes se vendrían para abajo, pues debería ir a la feria de fiesta, ¿no? Entonces, es la pinita que nos queda aquí con los pueblos alrededor, porque igual que nosotros asistimos a los de ellos, pues también nos gusta que ellos nos visiten, ¿no? Nos comentaba anteriormente, ¿no?, que uno de los retos de futuro es el de ampliar el recorrido. Supongo que precisamente por esto que estamos hablando, ¿no? El hecho de que ya hay una afluencia grandísima en toda la zona, ¿no?, del recorrido actualmente. Pues sí, ¿no? La verdad es que muchas veces, pues, cualquier boquete es poco, ¿no? hay mucha opulencia y cada vez menos espacio para meterte, y entonces la decisión es esa, aunque lo teníamos desde el principio planteado, pero como esto fue sacado de la nada y formamos lo que formamos, y ahora pues a esperar que vengan años buenos y ya dejemos de comer, porque también nos gastamos una parte importante en el material, ¿no? En el vallado nuevo, pues todo eso son dinero que hay que echar la infraestructura y un dinero importante, ¿no? Así que cuando se junte un poquito, pues apartará ese dinero para la ampliación de recorrido. Y ya nos comentaban, ¿no?, que la propia celebración, ¿no?, del evento tiene un presupuesto de en torno a 15.000 euros, ¿no? 15.000, ayer lo ajusté más o menos a 100 lo alto, y unos 15.400 euros. Y bueno, pues como que os sufragáis vosotros mismos a través de los socios, los patrocinadores o las rifas que nos comentaban, ¿no? Así es como la fuente de ingreso, ¿no? La publicidad, los socios es el 80%, ¿no? De esto, la rifa, que la semana que viene tendremos una rifa de un lote ibérico para quedarnos ahí más tranquilos para cubrir los gastos, ¿no? Están ahí el 90% cubierto, pero esto hasta que no dé la susón de todos los socios que quedan ahí pendientes por pagar, pues no estamos ahí indecisos, pero que el 90% de todo está cubierto. Hablamos de la instalación a partir de mañana del vallado. ¿Qué pasos seguirían a lo que es la instalación del propio vallado? Porque supongo también, imagino que es lo que es el dispositivo de seguridad, y además con la experiencia ya de los años anteriores, bueno, pues también o se irá cerrando o en estos días, ¿no?, ultimando con los cuerpos de seguridad, ¿no? Sí, ¿no? Nosotros todos los años hacemos el plan de seguridad, ¿no?, que nos reunimos junto a Pepe Yucia, el jefe de bomberos, que lo hicimos con él el año pasado, y este año será similar, y apoyándonos por la fuerza de seguridad del Estado, ¿no?, tanto la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil. Que este año sí que nos reunimos la semana pasada con el concejal de festejo, y sí le solicitamos la que vinieran los boinas, ¿no? El año pasado estuvieron con nosotros sin solicitarlo, pero eso, que si podían venir, si ellos podrían venir a las dos suertas, pues mejor. Que si podrían venir más que a uno, pues preferimos por la tarde, ¿no?, que es cuando la gente pues está algo más fiestera, ¿no? Contáis además para completar ese dispositivo con ambulancia convencional, UCI móvil también para este año. Sí, eso te lo exige la ley, ¿no? El otro día le mandamos al empresario ya el certificado con los nombres de los médicos, las matrículas de las ambulancias y demás, y eso te lo exige la propia ley, que tienes que tener una UCI móvil con tu equipo médico. Con su equipo médico, que lleva un cirujano, un anestesista, tu médico, el enfermero y el técnico, ¿no? Y la otra ambulancia que llevará el técnico y que la convencional, el técnico y un enfermero, creo, o un médico, no sé. Algo, el equipo médico completo que te siguen para este tipo de festejo. La normativa que también especifica, ¿no?, el tema de los directores de Lidia o el delegado también gubernativo, ¿no? Sí, lleva el delegado gubernativo, que todavía no sé, pero casi seguro que será lo de estos dos años anteriores, será José, el brigada de aquí de la Guardia Civil. Y él será el jefe mayor del festejo, y después contamos también con lo que nos decía la ley de los directores de Lidia, que será David Montoya, el lebrijano, y el ubriqueño Fernando Ruiz Dallito, ¿no?, Carvente Ruiz. Pues son muchísimos flecos, ¿no?, que ya decimos, sí que es cierto, vosotros lo habréis notado antes, lo comentaban, ¿no?, que claro, el primer año fue el más dificultoso, ya se cuenta con esa experiencia y ya todos estos detalles, pues más o menos ya sobre la marcha, ya se conocen y bueno, pues simplemente ultimarlos, ¿no? Ya todo va saliendo casi sobre la marcha, ¿no? Vamos pidiendo papeles, lo que el empresario lo que nos necesita, ¿no?, porque el empresario tiene, nosotros se lleva su dinero, ¿no?, para montarnos, para pedirnos los permisos y eso, como gestión, y ahí paga la tasa veterinaria, los seguros, unos visados, la atención social de los banderilleros, el certificado del vallado, muchas cosas, ¿no? Muchos trámites, y es lógico, ¿no? Evidentemente, por temas sobre todo de seguridad, que es el principal tema de preocupación, imagino. Y bueno, pues hasta ahora todo ha ido bien y esperemos que, por supuesto, continúe en la misma línea, ¿no? Que lo verdaderamente importante, que se pueda disfrutar en esa jornada. Después de tanto trabajo y eso, lo que haría falta sería tener un percance gordo y yo no lo quiera, ¿no? Aunque seguro que habrá algún susto porque es normal, ¿no? Con tanta gente y un toro en la calle, pues lo menos que puede pasar es que no pase nada, ¿no? Pero bueno, mientras que sean sustos leves, pues estaremos contentos, ¿no? Nosotros que de todas formas hablaremos con los integrantes de la Peña del Toro del Gallumbo antes, unos días antes de la cita, y ya comentaremos todos los últimos detalles e insistiremos, por supuesto, en ese apartado de seguridad, que es lo más importante. Por cierto, que este año también, por ejemplo, vertéis esa resina para evitar resbalones, que se lo utiliza también, ¿no? Sí, el mismo día por la mañana, pues ya los compañeros que lo han hecho otros años, pues le darán esa capa de resina y un poquito de serrín en lo alto para que el suelo de la calle Obispo Panal quede mejor, ¿no? Y haya menos resbalones. Eso junto a las protecciones, ¿no?, que utilizáis, que entre algunos puntos, pues sería ya lo último para finalizar, ¿no?, para ya culminar lo que son todos los preparativos, ¿no? Sí. Ya son todo a última hora, donde más o menos nos vayamos colocando, donde la zona de más peligro, donde se pondrá más personal y demás, ¿no? Y eso, para que la gente disfrute, que los toros den el juego que esperemos y que la gente se divierta y otro año más y que no haya ningún percance. Pues esperemos que, por supuesto, que sea así. Otro apunto, otra vertiente que hay que tratar es el de la campaña solidaria, ¿no? Que de nuevo este año vais a desarrollar ese día, sobre todo. Pues sí, ¿no? Este año nos unimos otra vez a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno a intentar, pues, si Dios quiere, pues, engordar la bolsa de Cáritas, ¿no?, de los alimentos. El año pasado se consiguió de 350 a 400 kilos, gracias al pueblo solidario, y intentamos, pues, superarlo este año, ¿no?, a decirle a toda la gente que creo que no cuesta nada llevar un kilo de algún alimento no perecedero y así echamos una manita a la persona que lo están pasando realmente mal, ¿no? Y será el mismo día, ¿no? Pueden ponerse el mismo día, sí. Habrá tres puntos de recogida. Uno creo que es en Los Pollos Toledo. Otro será en la tienda de Carmelita, pero el punto principal a fin de recogida será la iglesia del Jesús, ¿no? Pues ya lo saben también, una cita solidaria con esa campaña en colaboración con la Hermandad del Nazareno, y que va a tener como destinataria, pues, Cáritas y ese banco de alimentos. Así que, bueno, pues una jornada más para un buen momento para poder participar y también hacer esa contribución solidaria. Pues son los últimos detalles, ya decimos, sobre lo que poco a poco ya se va acercando. Y bueno, fechas muy especiales, porque esto, por lo que estamos comentando, ¿no? Cualquier persona que vea todos los detalles que tú nos estás explicando sobre trámites burocráticos, requerimientos de seguridad. Esto es un trabajo a lo largo de todo el año, así que ahora es cuando entráis en las jornadas más especiales y un poco en lo que sería bueno, pues la retribución a todo ese trabajo, ¿no? Pues sí, no, sería como el examen final, ¿no? Va a prepararnos de todo un año con unas cosas y otras, con la infraestructura, el papeleo, todo, ¿no? Y ya llega el día 4, el examen final, y esperamos sacar un aprobado, ¿no? Y el premio también, en el sentido de que, hombre, a disfrutar de la fiesta con toda esa precaución y todos los cuidados en cuanto a seguridad, pero el premio de todo ese trabajo que realizáis a lo largo del año. Pues sí, ¿no? Porque es un trabajo, entre comillas, en barde, ¿no? Porque nosotros creemos y nos gusta esto y que mejor por hacerlo con el pueblo de Ubrique y las localidades que van a acompañarnos y disfrutemos y hacemos un buen día del 4 de septiembre, ¿no? Pues Andrés, nos vamos a quedar aquí, pero de todas formas ya decimos que, si os parece, hablaremos justo los días previos a la celebración. Sí. Cuando ya tengamos los permisos y eso, como años anteriores. Recordemos que será el domingo 4 de septiembre cuando tenga lugar la suelta del Toro del Gallumbo, un año más en nuestra localidad. Pues Andrés Domínguez, tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo, como siempre, muchísimas gracias por habernos ofrecido toda esta información. Además, Andrés, que nos ha enviado incluso fotografías sobre ese nuevo vallado. Así que toda la información completa en relación a esos preparativos y que están realizando. Una cosita de decir también. Sí, sí. Que este domingo pues hemos puesto ya unos carteles de prohibido aparcar en los postes del vallado sobre la plaza del jardín, porque este año vamos, como te comenté antes, fuera de la antena, vamos a poner la infraestructura esta nueva, que lleva una estructura de hierro, y después pondremos una chapa, que es donde el año anterior pusimos unas maderas altas. Y eso, el domingo por la mañana pues estaremos, perdonar las molestias a los vecinos que aparquen allí, pero eso, tendrán que quitar los coches la parte de la mañana nada más, para nosotros montar aquella parte de la infraestructura, ¿no? Sí. Y agradecer a todos los vecinos que así todos los fines de semana pues nos están aguantando allí, ¿no? ¿Será este domingo por la mañana y en qué lugar en concreto? El vallado que hay sobre la plaza del jardín, en lo alto de la plaza del jardín, frente a la plaza de Abasto. Pues. Y esta mañana hemos colocado ya los correspondientes carteles que nos ha dado la policía local, que el horario no sé si será de 8 a 2 o a 3, no sé, no recuerdo bien, pero sí que es el domingo. Para montar esa estructura de metálica, porque el año pasado con las maderas y también tenemos la cosa, todo el material guardado, pues aquella plaza sabemos que se moja mucho y la verdad que perdimos todas las maderas, ¿no?, este año. De acuerdo, pues se queda también esa precisión sobre lo que en definitiva, ¿no?, son los trabajos que ya van a comenzar desde mañana, de colocación, de montaje del vallado, poco a poco, evidentemente, y imagino que entorpeciendo lo mínimo posible el tránsito. Sí. Y claro, se deja hasta el último momento lo que sería ya el corte, claro, de la calle, pero sí que anticipáis todo lo que podéis, ¿no? Claro, sí, pues, y mientras menos molestias causemos al pueblo de Rodríguez, pues mejor, ¿no? Todo contento. Pues ahí queda esa última hora sobre los preparativos de esta próxima edición del Toro del Gallumbo, la suelta que tendrá lugar el 4 de septiembre. Lo dicho, Andrés Domínguez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.